Bien, estamos ahora con el doctor Javier de Belaunde López de Romaña, abogado, docente de la Pontificia Universidad Católica. Bueno, no necesito presentarlo, en el foro es ampliamente conocido, en el campo de los derechos humanos también. Y él fue el abogado de las ONGs, para simplificar, en el asunto de la apelación que hicieron estas ante el Tribunal Constitucional reclamando el carácter inconstitucional de algunos aspectos de la ley promulgada para darle a APSI, es decir, a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, atribuciones que estaban por encima de cualquier jurisdicción normal y que tenían como propósito atarantar a las ONGs, fiscalizarlas, hasta paralizarlas y, en resumen, hacerse también con este territorio, porque esta es la metástasis de cualquier gobierno, hacerse con los territorios que puedan. Bueno, no lo han logrado y ahora hay mucha pica en la prensa progubernamental, o sea, la mayoría, y yo quisiera saber, doctor Javier de Belaunde, qué se planteó en este asunto. Gracias, César, por su interés. Fundamentalmente, lo que hay es una ley que viene de la década del 90, que permite que la APSI, como agencia gubernamental, controle algunos aspectos del desarrollo de la actividad de las ONGs, de la cooperación técnica internacional en general. Lo que ocurre es que se da por parte del Congreso una ley que exagera las posibilidades de intervención del Poder Ejecutivo, es decir, de la APSI, en el control de todo tipo de actividad de las ONGs y de todo tipo de cooperación técnica. Entonces, en definitiva, lo que se cuestiona no es la posibilidad de que las ONGs rindan cuentas, como se ha dicho, o la posibilidad de que el Estado tenga algún control sobre cooperación técnica que estas ONGs desarrollan en base a proyectos o en base a una intervención gubernamental, o que en algunos casos tienen algún tipo de exoneración tributaria, sino fundamentalmente lo que se objeta es un intervencionismo por parte del Poder Ejecutivo en todo tipo de actividad realizada por las ONGs. Este es un debate muy antiguo. En definitiva, lo que se cuestiona y lo que se plantea es hasta dónde el Estado puede intervenir en la actividad privada de entidades no lucrativas. Eso es lo que está en el fondo en cuestión. Y esto es un tema que tuvo su primer origen en los años 30, en el siglo pasado, cuando hubo efectivamente, por parte de algunos sectores, una preocupación muy grande sobre las entidades no lucrativas. Se decía que detrás de estas iba a haber una alteración del orden público, que iba a haber atentados contra la estabilidad democrática. Y en los años 30 se planteó... ¿Se incluían ahí a los partidos políticos? Bueno, es muy interesante esta referencia histórica, quizás, ¿no? El año 30 se plantean dos discusiones. Una en el Congreso, en la Asamblea Constituyente de entonces, en la cual se aprueba, bajo el eufemismo de los partidos políticos de organización internacional, el famoso artículo 53, que permitía permitía poner fuera de la ley a los partidos políticos de organización internacional. Este fue un eufemismo que usó el sanchecerrismo para perseguir al APRA y al Partido Comunista. Lo interesante es que esta solución que se dio en la Constitución de 1933 no es acogida en una discusión paralela que se daba cuando se iba a promulgar el Código Civil anterior. Allí hubo la misma tendencia. Hubo unos juristas que sostenían que la preocupación del atentado al orden público debería llevar a que las personas jurídicas se constituyan mediante un acto gubernamental. Es decir, el Poder Ejecutivo tenía que expedir una resolución suprema o ministerial reconociendo la personalidad jurídica a las asociaciones, a las entidades no lucrativas. Triunfó una tesis más liberal. triunfó una tesis en la cual, para constituir una persona jurídica, hay que ir hoy día a registros públicos. Es decir, la solución política en la constituyente del 31 fue restrictiva y fue la que permitió que inclusive los constituyentes apristas del 31 fueran desaforados en ese momento. La solución en el ámbito civil fue más bien una solución razonable en el equilibrio de la relación Estado con organizaciones privadas. Lo increíble del caso, César, es que, 70 y tantos años después, finalmente esta discusión vuelve a reaparecer porque, en definitiva, lo que hemos estado discutiendo... Pero las víctimas se vuelven verdugos. Eso es lo contradictorio. Lo contradictorio es que no se ha aprendido de la historia y no se ha aprendido de que cuando se le da al Poder Ejecutivo facultades extraordinarias sobre organización de la sociedad civil, esto tiende no solamente a ser perjudicial, sino tiende a ser abusivo. Y eso es lo que se ha tratado de evitar. Había pues un intento represivo detrás, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que en todo caso lo que era manifiesto era que se le estaba dando a la APSI atribuciones innecesarias. Hemos escuchado al director de la APSI decir que las facultades de la APSI después del fallo del Tribunal Constitucional están intactas. Sí, es que él ha salido ileso y que no ha habido ni siquiera choque y fuga. ¿Por qué dice eso? Bueno, porque efectivamente el Tribunal Constitucional ha dado una sentencia en la cual la facultad de, de fiscalización y de control de la APSI no han sido afectados. Lo que ha sido afectado son los excesos. Es decir, que él proponía, que se proponían. Que estaban en la ley, ¿no? Y aquí es muy importante porque en este momento hay una especie de reacción absolutamente absurda contra el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ha dado una sentencia que ha expulsado del ordenamiento los aspectos más lesivos de la ley. La ha depurado. Pero es muy importante toda la parte considerativa. Es lo que se llama una sentencia interpretativa. El Tribunal Constitucional ha interpretado la ley con carácter vinculante y ha dicho que esos criterios tienen que regir para la aplicación de la ley por parte de la APSI. Y eso es muy importante. ¿Qué es lo que le ha quitado, para que el radioescucha entienda bien? ¿Qué es lo que le ha quitado? ¿Qué excesos? Correcto. La ley permite, fiscalizar lo siguiente. Hay una cooperación técnica, me estoy refiriendo a la cooperación técnica entre privados, porque hay una cooperación técnica de Estado a Estado que, no tiene que ver. Estamos hablando de una cooperación técnica entre privados. Entonces, de un lado, hay una cooperación técnica que el Estado gestiona, que el Estado interviene y que el Estado realmente la consigue de alguna manera. Entonces, muchas veces estas actividades de cooperación se realizan a través de ONGs. Entonces, eso está fiscalizado y eso no ha sido, tocado. Y es razonable que si finalmente el Estado interviene en esto, esté ahí. Lo segundo, hay unas ONGs que voluntariamente se inscriben en la APSI fundamentalmente para gozar de algún tipo de beneficio tributario. Acá es muy importante señalar que no son las ONGs las que gozan del beneficio tributario, sino son los proyectos. Es decir, puede haber un proyecto en el cual se consiga financiamiento y la persona o las entidades del extranjero piden, pues, mínimamente la contrapartida, por ejemplo, de que el IGB sea devuelto, cosas de este tipo. Entonces, estas entidades también mantienen una fiscalización. ¿Cuáles son las entidades que han quedado de alguna manera fuera de la fiscalización? Es decir, aquellas que no gestionan la cooperación a través del Estado, que tampoco reciben beneficios tributarios y que simplemente tienen pues una relación entre particulares del extranjero y particulares nacionales que desarrollan determinado tipo de proyectos. La Fundación Adenauer tiene un trato privado con tal ONG. Exactamente. La tal ONG paga sus impuestos. Exactamente. No solicita ninguna exoneración. ¿Qué tiene que meterse el Estado ahí? Ahí, pues, ahí quería meterse el Estado. Ahí quería meterse el Estado. Ahí quería meterse el Estado. Para decir... ¿esto es prioritario o no es prioritario? Este proyecto sí, este probablemente lo retrasas, este es mejor. ¿Así? ¿Así va a ser? Bueno, el tema de la priorización fue un tema clave. Priorización de los estudios. Así es. De los proyectos. Entonces, lo que ha dicho el Tribunal Constitucional es, mire, el Estado puede priorizar aquello, digamos, en lo cual interviene en la gestión de los proyectos, aquello en lo cual hay beneficios tributarios, pero la priorización para esta cooperación privada solamente es referencial. Es decir, evidentemente las ONGs hacen... O sea, no vinculante. No vinculante. Como se dice ahora. Así es. Hacen cosas que son incómodas para el poder, sí, claro. Para este o para cualquier gobierno. Para son todos incómodas. Los poderes. Son incómodas. Es increíble además que el APRA, que es un partido con tanta aureola y tantos años de auténtica persecución y martirologio, como dice Valle Riestra, esté en estas cosas, ¿no? Es incomprensible. Yo, la se ponga en plan de Benavides, de Sánchez Cerro, se ponga en plan de Manuel Prado. Yo no entiendo eso. No entiendo nada. Difícil. Es una paradoja, ¿no? Es difícil de entender. Es difícil de entender, además, esta reacción que ha habido deslegitimadora del Tribunal Constitucional. Por ejemplo... ¿Por qué es tan difícil si el APRA se parece al fujimorismo y el fujimorismo destruyó el tribunal? De pronto hay un proyecto también por ahí, ¿eh? No sé, no tenga usted... No lo descarte por completo, quiero decir. Bueno, muchos de los críticos del Tribunal Constitucional que consideran que el Tribunal no debiera dar sentencias interpretativas son los mismos que, por ejemplo, están combatiendo y que han reaccionado a esta sentencia. Yo en este sentido, por ejemplo, quiero saludar la reacción del presidente del Congreso, ¿no? El doctor González Posada ha dicho, bueno, esto es una sentencia del Tribunal Constitucional, no estamos necesariamente de acuerdo, pero hay que cumplirla. Hay otras opiniones que se están señalando, por ejemplo, en el sentido de que por qué razón este Tribunal Constitucional que está saliente, digamos, ha emitido esta sentencia. Acá hay plazos legales que cumplir, ¿no? La ley fue dada... Además, las instituciones son instituciones. Así es. ¿Qué reclamo es ese de por qué fueron fulanos y no menganos? Así es. Mire, la cosa es clarísima. La ley se publica en diciembre del 2006. Se presenta la demanda en abril del 2007. En junio del 2007, el Congreso contesta la demanda. La vista de la causa, la audiencia en la cual los magistrados conocen del problema, en el cual informa el procurador defendiendo la ley por el Congreso, informa el congresista Lescano, que encabezó al grupo de congresistas que también objetó la ley, y de otro lado hubo otra demanda presentada por 8,000 y tantos ciudadanos, de la cual fui abogado. Entonces, ahí el 13 de julio se conoce la causa. Y, de acuerdo a ley, hay 30 días para sentenciar la vista. Entonces, ¿quiénes tenían que sentenciar la vista? Los mismos magistrados que conocieron la causa el 13 de julio. Es absolutamente imposible sostener que tenían que ser magistrados que no habían estado presentes el 13 de julio quienes conozcan de la causa. Lo que querían era que no hubiera sentencia, simplemente. Bueno, y que el nuevo tribunal, supuestamente más anuente, más trabajable, más maleable, fuera el que dictara la sentencia, y una sentencia, por supuesto, a favor del APSI, ¿no? Y de eso se trata. Fundamentalmente, esto es un asunto político. Ustedes le han puesto, felizmente, el aspecto jurídico, el aspecto del derecho, pero esto ha sido una maniobra política de acoso y derribo a las ONGs y ahora al Tribunal Constitucional, porque tampoco se prestó al juego. En realidad, este es un gobierno que embiste a todo aquello que pueda, digamos, parársele con cierta dignidad al frente, ¿no? Radio Cutibalú, por un lado, el Tribunal Constitucional si no obedece, las ONGs que me caen mal, etcétera, etcétera. Y lo único que logran es simplemente el desprestigio de la prensa que defiende a rajatabla al gobierno, el descrédito frente a la sociedad y la indignación de mucha gente, la serena indignación de mucha gente que espera una rectificación, ¿no? Doctor Javier de Belaúnde, muchísimas gracias por su asistencia, por sus valiosísimas explicaciones. Esta última del plazo ha sido decisiva, ¿no? Nadie entendía efectivamente por qué el apuro, entre comillas. Y ahora usted lo acaba de decir, claro que sí, tenía que ser el mismo tribunal que escuchó la audiencia el que fallara. Porque si no hubieran tenido que enterarse de todo otra vez, y hubiera tenido que haber otra audiencia. Eso rige, otro año, ¿no? Eso rige no solamente al Tribunal Constitucional, sino a los tribunales ordinarios. Un vocal jubilía, ahí la vista de la causa en la Corte Suprema, y se demoran 30 días en sentenciar, y en el medio se jubila un vocal. Ese vocal, por haber conocido la causa, hoy día tiene que sentenciar, porque si no, estaríamos realmente pues fomentando la improvisación y la ignorancia, ¿no? Así es, o las jubilaciones precoces, dictadas por órdenes políticas. Don Javier de Belaúnde López de Romaña ha estado con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias.